la visita de dos señores arropados en blanco del cuello hasta los pies. A la tierra lo arrojaron, partieron su cuerpecito infantil, las manos que su pecho abrieron. Some.